El sopilote. Sopilote, ¿de dónde vienes? Sopilote, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la cañada, yo vengo de la cañada. Con mi caballo muerto, con mi caballo muerto, mal allá. Bailar, tan solo por ver bailar.